Carola, el son de altura, con sabrosura, bailando a sola. Lo mismo prisa que despacito, cuando lo baila, con tu negrito, contenta dice, suavecito, suavecito. Suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. Una linda sevillana le dijo a su maridito: me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito. Suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime. Oye, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suave, suavecito, nena. Si tú me quieres,

fiesta mayor. ¿Dónde estás? Ya no vende por las calles, ya no pregona en la esquina, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz quien transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. te sale nada, porta y de peliona. No te sale nada, mira, porta y de embrollona. De tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. En la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y armentada de innota idealidad, que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi vida y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil.

siéntate ahí y espera que yo pase. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. No te permito ni un beso, ni una caricia. Oye, mira, no, no, porque manchaste el nombre de este hombre que es su padre. Pase para que veas el fruto de nuestras entrañas. No, no, no, no, no, no, no, no te permito ni un beso, ni una caricia, porque tú manchaste el nombre. Este hombre